CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Hoy va a ser un día en el Parlamento de muchas comisiones, decíamos. Hay comisiones desde las 10 de la mañana hasta casi las 4 de la tarde, cuando comienza la sesión de la Cámara de Diputados. Hoy no hay sesión del Senado. Hay distintas comisiones. Por ejemplo, a las 10 de la mañana va Juan Gómez por el tema de las posibilidades de filtraciones en Fiscalía. Va la Comisión de Constitución y Legislación. A las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Hacienda por el tema Usura. A las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Educación para recibir a los ministros Javier García y, Pablo da Silveira, por el tema de los llamados archivos de la dictadura, que ya aprobaron en el Senado, pero todavía faltan diputados. Hay Comisión de Derechos Humanos, hay Comisión de Salud Pública, hay varias comisiones en la jornada de hoy. Insisto, los miércoles del 1 al 18 son días de comisiones, hoy no es la excepción. Diputado, lo que va a tener que tratar hoy fue lo que no trató ayer, porque, como hemos dicho, tanto en el Senado como en Diputados se propuso el asunto político para analizar lo que ha sido el caso Marcet y sus derivaciones políticas, con la salida de sus secretarios y ministros. Y más allá de que no se dieron los votos, vía lo que es el fundamento de cada uno de los legisladores, se fue extendiendo el tiempo, tanto en el Senado como en Diputados. En Diputados, a diferencia de en el Senado, legisladores del oficialismo también fundamentaron el voto. En el Senado, salvo al principio Graciela Bianchi, marcando el posicionamiento del oficialismo, los únicos que hablaron fueron los del Frente Amplio. No pasó eso en Diputados, y en Diputados son más todavía. Entonces, el tema de Casa de Galicia, que es el tema del fondo para cuánto va a ser el dinero para el pago de los despidos, quedó para la jornada de hoy. Pero también hubo algunas otras situaciones, por ejemplo, a nivel parlamentaria, que tienen que ver con el tema Israel-Palestina. Decíamos, se propuso un minuto de silencio por parte del senador Sergio Botana. Él decía porque se generaba allí un aniversario de la fecha de lo que fue lo que él llama la invasión de Hamas a territorio palestino y la muerte de civiles. Y ahí, en el intercambio con legisladores del Frente Amplio y también a partir de un planteo de Cabildo Abierto a través de Manini Ríos, se propuso que en realidad se podía hacer un minuto de silencio, pero siempre y cuando se tratara de todas las víctimas civiles, la de Hamas, pero también las víctimas civiles de lo que es la respuesta desproporcionada, según se indicaba, por parte del gobierno israelí en la Franja de Gaza, donde han muerto, como decía en este caso Alejandro Sánchez, muchísimos niños y mujeres. Vamos a escuchar lo que era el planteo y la discusión de este tema en sala, que fue la última actividad que trató el Senado de la República en la tarde de ayer. Más allá del tirón de orejas que recibí por no haberlo planteado a la coordinación. Pero es hoy el día, señora Presidenta. Hoy se cumple un mes de la invasión de Hamas a Israel, de ese brutal ataque terrorista, de las víctimas que son niños, que son jóvenes, que son mujeres. Yo lo que quiero pedir es que nuestro Parlamento, en el día de hoy, haga un minuto de silencio en homenaje a esas víctimas y a las víctimas todas que ese ataque terrorista ha provocado. Es eso lo que pido al Parlamento, señora Presidenta. Muchas gracias. Bien, procedemos a votar lo solicitado, senador Sánchez. Sí, me parece muy bien la propuesta del senador Botana en la medida en que incluya las víctimas civiles que fueron en definitiva violentadas por el grupo terrorista Hamas, y que también en este minuto de silencio este Senado lo haga por las víctimas civiles que hoy lamentablemente están muriendo en la Franja de Gaza. Porque yo creo que todas las vidas valen, particularmente la de los civiles, y entonces en ese sentido a mí me parece que el Parlamento debería hacer un minuto de silencio por esta tragedia que tanto es la gente civil que mató Hamas como la que está muriendo hoy, donde hay además un número demasiado grande de niños, en donde la Franja de Gaza se está transformando en un cementerio de niños. Entonces creo que es muy bueno que esta señal de que en realidad por todas las víctimas, en una guerra hay víctimas y nosotros tenemos que hacer un minuto de silencio por todas. Senador Andrade, para referirse al tema. Ya le di después, la palabra al senador Andrade. Sí, yo vuelvo a lamentarla. Nosotros hace algunas semanas intentamos colocar una moción de declaración del Senado muy amplia, la posibilidad de acordar un cese al fuego y ayuda humanitaria ante una tragedia. Sí, incorporamos la liberación de los rehenes, tenemos consenso en la condena al ataque terrorista de Hamas y queremos, ni siquiera reclamábamos consenso a la condena a los crímenes de guerra que ha denunciado hasta Naciones Unidas. Pero parece que ese es el mejor aporte que puede hacer el Parlamento uruguayo. Es intentar pronunciarse a favor de un cese del fuego, ayuda humanitaria y que pare la tragedia en esta escalada de violencia. Minuto de silencio por las víctimas civiles todas de esta tragedia, cuentan con nuestro voto. Pero lamento que no tengamos posibilidad, no la tuvimos al principio, cuando el espacio de consenso sobre lo que pasa es bastante más amplio que el que parece, que no tengamos esa posibilidad de dar una discusión a fondo sobre cómo tenemos que pronunciarnos ante la tragedia. Claro, ese debate incorpora cómo es que el país no acompañó la votación en Naciones Unidas que reclamaba estas cosas hace un par de semanas atrás. Y ojalá tengamos espacio para que podamos discutir en profundidad estos temas, en los que tenemos consenso, condena Hamas, pero también en los demás, que parece que cuesta más construir un consenso. Van 4.000 niños muertos en Palestina. Duelen menos que los otros muertos, duelen menos que los rehenes. Nosotros creemos que nos tendrían que doler igual y tenemos que colocar la misma preocupación por todas las víctimas de esta masacre. Finalmente esto se aceptó, sumar las muertes civiles de ambos, en este caso de lo que ha sido el ataque de Hamas, el ataque terrorista Hamas, y también lo que ha sido el ataque a la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí, donde sobre todo la mayoría de las víctimas siguen siendo niños y mujeres. A partir de eso hubo también un pedido de Manini Ríos de que también él consideraba votarla, pero siempre y cuando estuvieran ambas situaciones, en este caso de solidaridad con ambas situaciones de la muerte de civiles. Y bueno, y el Partido Nacional, a través de Sergio Botana, que había sido su vocero, aceptó eso y el minuto de silencio se hizo. Por otro lado, también el ministro de Defensa, Javier García, estuvo en la Comisión de Defensa hablando de este tema, porque fue a hablar de las tropas uruguayas que están en territorio del Medio Oriente. Fue donde dijo que si alguien le ataca la casa, uno puede responder y tiene todo el derecho de responder en defensa de lo que es el posicionamiento de Israel. Defendió el posicionamiento también de Uruguay respecto a no haber votado esto que decía recién el senador Óscar Andrade en Naciones Unidas, no haber acompañado la moción de declaración por el cese al fuego y por la ayuda humanitaria. Y bueno, a partir de ese hecho se hicieron varias lecturas. Por ejemplo, Argimón dijo que para ellos es importante condenar el terrorismo, y en este caso el terrorismo era Hamas. Y hablamos con la senadora Sandra Lasso, del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Defensa, quien entre otras cosas nos decía que parece que para algunos la prioridad es la condena al terrorismo, para el Frente Amplio la prioridad es la paz. teniendo en cuenta la situación, obviamente, de un lado y del otro, y las condenas que obviamente generan también los hechos de Hamás, es importante visualizar lo que está pasando con Israel y el ataque sistemático a la Franja de Gaza, donde están muriendo muchos civiles. Manifestaba también Sandra Lasso que el gobierno parece no entender que este es un tema de larga data, que no es de ahora, y no hace una lectura completa, donde claramente hay asimetrías entre Israel y Palestina en lo que es la contundencia y el poderío militar de uno y el poderío militar del otro. Escuchamos a Sandra Lasso. Esto se presenta a partir de un atentado que nosotros mismos condenamos como Frente Amplio. Ahora estamos hablando de un conflicto y pretendíamos que también se hiciera un análisis por parte de los integrantes del gobierno de un conflicto de larga data y donde nosotros entendemos que hay asimetrías entre un lado y el otro. Acá nadie tiene dudas de que los muertos vengan de donde vengan. Es algo terrible que nos duele absolutamente a todos. Ahora que hay asimetrías, las hay y son evidentes. Y la evidencian los propios partes que diariamente recibimos, donde se da cuenta no solamente de bombardeos, no solamente de aniquilamiento en este caso, sino también de una violencia que tiene y parte, reitero, de una asimetría muy importante. Nosotros citamos, es verdad, a los ministros, en este caso también con las complejidades que implica que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido el subsecretario con mucha buena voluntad, el doctor Albertoni, pero que tampoco se puede hacer un análisis completo de esta situación. La situación de las tropas y de las tres misiones de paz que tenemos, que son observadores, están en buenas condiciones, están con buen ánimo, pero queríamos hacer también un análisis desde el punto de vista político con quién teníamos que hacerlo. Bueno, insiste una y otra vez el ministro en contraponer la postura del Frente Amplio frente a un conflicto en el cual nos preocupa incluso las definiciones que toma nuestro país en ámbitos internacionales, porque en definitiva hay un cambio en esa postura de Uruguay, que no se trata de tomar partido por uno u otro lado o por uno u otro estado, porque estamos hablando de los estados reconocidos por el estado uruguayo, sino que se trata de tomar partido por la paz. Cuando nosotros hablamos de abrir caminos de diálogo y caminos de ayuda humanitaria, a eso nos estamos refiriendo. Bueno, no, en ese sentido no coincidimos con el ministro, que lo que hace es una y otra vez tratar de pegar al Frente Amplio frente a posturas que el Frente Amplio no le duelen prendas, tiene muy, muy claro cuál es el camino de la paz. Vicepresidente Argimón, también hablando del tema, dice que en realidad lo que querían que quedara claro era la política de este gobierno en condena del terrorismo, y que terrorismo es Hamás, decía él. Bueno, hay que ver qué es lo primero, ¿no? Para nosotros lo primero son los inocentes que están muriendo, que son niños, mujeres, palestinos, que están siendo arrasados. Entonces, para nosotros lo primero es la paz. No tenemos miedo que nos confundan con nadie porque tenemos claro qué camino transitamos. Ahora, el camino de la paz y el negarle a un pueblo y tenerlo sin luz, sin agua y con todos los aditivos que uno ve que diariamente están sucediendo en la zona, esa es la prioridad. La prioridad para el Frente Amplio como fuerza constructora es la paz. Ahí tenían la palabra de Sandra Lasso. En la media hora previa de la Cámara de Diputados en la tarde de ayer, algo muy similar marcaba también el diputado César Vega de El Peri, que también manifestaba su molestia y la crítica a partir de que no existieran declaraciones de condena a el avance de Israel sobre Gaza y la manera en cómo lo está haciendo. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. El periodístico de Radio Centenario. Estuvo el ministro de Ambiente, Robert Bullier, en realidad fue por el tema del reciclaje de plástico, pero hay una situación que complejiza la realidad de ese ministerio en la actualidad, que es la movilización que vecinos de Punta Ballena vienen realizando en torno a un emprendimiento privado, de inversores privados, en donde se estarían realizando 29 edificaciones en un terreno que terminó de otorgarse luego de la llamada sucesión Lucich. Y que, bueno, después quienes en este caso recibieron esa herencia, negociaron con un grupo inversor para que llevara adelante esta actividad. Se generan allí una serie de situaciones de impacto ambiental, de impacto visual, de impacto turístico, que de alguna manera generan preocupación, reitero, en estos vecinos y la protesta. Ahora está en manos del Ministerio de Ambiente. Yo le decía a Bouvier, ¿ustedes hacen el informe de impacto ambiental o lo hace la empresa? No, lo hace la empresa. La empresa obviamente nunca se va a poner que está todo mal, va a poner que está todo bien. Después nosotros, obviamente, dice Bouvier, lo que vamos a hacer es un análisis, pero no es lo mismo para mí. Para mí los impactos ambientales deberían hacerlo el Ministerio con sus propios técnicos y no esperar que la empresa entregue uno para después ensayar un análisis a partir de lo que la empresa presentó, ¿no? Porque la empresa puede haber presentado situaciones en las cuales se pueden comprobar o no lo que dice allí, pero tal vez puede haber dejado cosas importantes a la hora de hacer el informe. ¿Y quién lo vea eso? Entonces, no me parece la mejor situación. Esto hace años que se viene haciendo así, pero no me parece, en este caso, actuar de esa manera. Se está en la etapa de escuchar la asamblea de vecinos, la convocatoria a vecinos para que den su opinión. Claro que Bouvier rápidamente dijo, eso igual no es determinante en su totalidad, se los escucha y es parte de los insumos que vamos a tener a la hora de dar la autorización o no a estos inversores, decía el ministro de Ambiente. Lo escuchamos. ¿Qué se propone? Bueno, es un proyecto que está en la etapa de consulta ciudadana. Tenemos que poner esto en contexto, estamos hablando de terrenos privados, de una iniciativa privada, de un proyecto que fue presentado ante el Ministerio, estamos dando el trámite que corresponde a ese tipo de proyectos, que en esta primera etapa es ponerlo a consideración ciudadana, está en la etapa de manifiesto, quedan unos cuantos días más para que... Exacto, es ponerlo al manifiesto, está colgado en nuestra página web, ahí pueden acceder quien quiera hacerlo, ya lo han hecho casi 6.000 personas, tenemos casi 6.000 consultas, a su vez sabemos que ha habido reuniones y demás en el mismo Punta Ballena. Nos parece importante esta etapa de conocimiento de la ciudadanía de lo que allí se va a hacer. Y bueno, y después de eso, que termine el plazo de manifiesto, vamos a tener una audiencia pública. Pero no hay votación, la gente no elige sí o no. No, simplemente hace sus aportes, nosotros lo tomamos en cuenta y vamos a una audiencia pública donde quien lleva adelante el proyecto va a tener que explicarle a la ciudadanía cómo va a ser el proyecto. ¿Por qué un proyecto inmobiliario en esa zona, ministro? Es una zona reconocida por su característica de naturaleza, etcétera. ¿Por qué construir ahí? Bueno, como les dije al comienzo, voy a ponerlo en contexto, estamos hablando de terrenos privados. ¿Ya están vendidos? Son terrenos privados. Una negociación en su momento, hay una sentencia sobre una Corte de Justicia, de cual se le asigna a la sucesión de Lucich esos terrenos, por lo tanto son privados y tienen todo el derecho a presentar ese proyecto. Por lo tanto nosotros tenemos que evaluarlo y estamos en esa etapa. Ahora, el órgano rector son ustedes. Sin lugar a dudas. Sí, sí. ¿El informe de impacto ambiental lo hacen ustedes o lo presenta la empresa? El informe de impacto ambiental lo presenta la empresa y lo analizamos nosotros. ¿Cómo va a quedar Punta Ballena si se aprueba todo ese proyecto? Bueno, veremos las instancias que tenemos de consulta ciudadana, la evaluación que tenemos, y después vamos a la evaluación de impacto ambiental que haremos nosotros luego de estas instancias que se cumplen. ¿Las dos laderas quedarían completadas con edificios? No, sería parte. Digo, el proyecto está colgado, son 29 edificios, ¿verdad? Que van a un lado y a otro de la zona roscosa, pero bueno, estamos en esa etapa. ¿En el lomo quedaría simplemente el paseo como siempre? Sí, sí, eso está previsto en la negociación que hubo entre la empresa... Entre los sucesores y la intendencia, en ese momento se liberó a espacio público lo que es hoy la ruta panorámica. ¿Qué dicen hasta ahora? Bueno, estamos en la primera etapa, que es lo que yo le decía justamente, de consulta ciudadana. Pero... Ahí tenían parte de lo que decía Bouvier sobre esta temática. Marcábamos que la realidad de lo acontecido con el caso Marcé y las deviaciones políticas con salida de ministros y subsecretarios buscó de alguna forma ser tratado a nivel parlamentario. Se ha hablado mucho del tema de si es crisis política, si es crisis institucional. En la medida que las instituciones funcionen, de alguna forma esa crisis no está. Pero el Parlamento ya se perdió justamente una oportunidad de fortalecer ese hecho, de que el Poder Legislativo analice lo que ha pasado con el Poder Ejecutivo en determinaciones que además han afectado al Parlamento, porque se considera que lo que muchos marcan como mentira se dieron en una interpelación que llevó adelante justamente el poder, en este caso parlamentario. Bueno, de alguna forma podría haberse fortalecido más aquello de que las instituciones están bien porque se sigue con el control. Ayer lamentablemente los votos del oficialismo, que en algún momento estaban, después no estuvieron, hubo allí algunas discusiones, debates entre ellos, hubo una fuerte discusión en sala que nosotros relatábamos y algo pudimos subir en redes entre Jorge Gandini y Graciela Bianchi, con Sebastián da Silva al lado, que generó además un lío importante a la hora de que Nane estaba haciendo la presentación, Silvia Nane del Frente Amplio, de este pedido de asunto político, porque además Germán Coutinho, que es como una especie de niño cero falta en la defensa al presidente de la calle y al gobierno, siendo colorado él, desesperadamente abría los brazos y gesticulaba y marcaba de que en realidad se había entrado en la etapa ya de la argumentación y no en la presentación, y lo que le decía en este caso la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, es que no, que lo que estaba haciendo la senadora Nane es justamente marcando cuáles eran las razones por las cuales consideraban importante presentar el asunto político. Después hubo timbres, gritos y también una Beatriz Argimón que manifestaba que ella no funciona a lo que tiene que ver con gritos desde las bancas, dijo, en todo caso suspendo la sesión hasta que se tranquilicen todos. Vamos a escuchar parte de ese lío. Que se escucha más fuerte allí es cuando ya en la parte final del silencio era porque estaba enfrascado Gandini con la senadora, en este caso Graciela Bianchi, en una discusión que casi no se escuché, no estaban atendiendo ya, estaban en ese a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, a mí me parece bien que estaba en sus 5 minutos argumentando que no, que esto, que lo otro, y bueno, ahí alguna palabra fuerte que surgió en esa discusión. Después vino todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, esperen la pausa y se los cuento. Sebastián da Silva fue uno de los que habló del Partido Nacional. En principio le había dicho que se iba a acompañar la postura de la declaración de asuntos políticos y que ellos iban a hablar también de Sendoya, de Bengoa, de Sendic, pero al final, luego de esos cuartos intermedios que relataba ayer, se terminó expresándose de que no se iba a acompañar nada la moción de asunto político. Sebastián da Silva criticó las movidas frente al Hospital de Cerro, que dijo que están vinculadas al MVP. También manifestó que está en contra de la movilización que quiere hacer el PIT-CNT la semana que viene, y fundamentó las razones por las cuales él consideraba que esta actividad a nivel legislativo de asunto político era criticable. ¿Por qué? Bueno, lo explica da Silva. Quedaron sin interpelación, tienen que hacer un poquito de barullo con el asunto político. ¿Y de lo que pasó ayer en el Cerro? Bueno, es un acto organizado por el MPP, ¿no? Eso queda claro. Lamentablemente para muchos vecinos del Frente Amplio que estaban manifestando pacíficamente o saludando la inauguración del Hospital del Cerro con bandera del Frente Amplio, como lo vimos todos, La organización del MPP, que fue totalmente alevosa, bueno, lo opacó un poco. Pero eran pocos, ¿eh? Yo creo que todo el mundo en el Cerro está contento de que por lo menos un poquito se le pueda mejorar la calidad de vida. ¿Cómo va a ser espontánea? Si había un cartel firmado por el MPP, habían dos o tres diputados dando manija. La función pública. Ahora, Da Silva, ¿no quedó feo ayer cuando Maciel tuvo que aclarar que no era tarado ni anormal porque un ministro también del propio gobierno lo trató de esa forma? Yo, la percepción es tuya de que queda feo o no. Yo no estoy para ver lo feo. Lo que estoy es para dar la cara cuando las papas que... Mire, yo me... La percepción es mía y de varios más, digo, pero obviamente Da Silva, como todos, está muy sensible, la situación está muy compleja, el ánimo es muy raro, el clima es muy extraño y hay muchos que están enojados entre sí y con otros. Por otro lado, hay que decir que hablamos con Silvia Nane, que Nane habló también allí de ciertas presiones, que las habló de propio Sebastián Da Silva, quien había hablado con nosotros recién. Que consideró que ella dice que el tono que utilizó, que debe haber sido medio parecido a este, pero que ella está en una situación además un poco más sensible porque algunos vecinos de cerca de su casa le han comentado que han pasado algunos autos extraños sacando fotos y eso ha generado también un hecho de que de alguna manera abona la preocupación de la propia legisladora. A partir de tratar este tema, bueno, considero que hubo un intento de, no sé, de presión, vamos a hacer llamarlo así, de Da Silva hacia ella en los pasillos, que después no quiso profundizar, es más, no va a dar el nombre, lo que pasa es que después nosotros averiguamos de quién estaba hablando, pero lo dice ella en la nota, vamos a escuchar a Nan. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que en este momento tienen una batería de argumentos que yo creo que los van a tener que renovar, porque realmente el escándalo en el que nos metieron, que todavía estamos en el medio de ese escándalo con jerarcas del Poder Ejecutivo indagados en la justicia por varias cosas, no solamente por lo de Marcet, hay temas pendientes de Astesiano está preso, Penades está preso, es un poco raro que vuelvan a la misma batería de argumentos. Yo creo que tendrían que incorporar algún otro argumento y eso quiere decir que no les está alcanzando, ¿no? Hay una figura de primer nivel, que es el presidente de la República, que no está siendo claro con la ciudadanía y eso no es una preocupación solamente del Frente Amplio. Capaz que es por eso que están tan preocupados, ¿no? No sabría decir. ¿Hay sospechas sobre el presidente y sospechas hoy? A ver, la sospecha es una palabra que quizá tiene más connotación negativa de lo que es en realidad. Lo que es cierto es que hay muchísimas dudas. Fíjate que estuvimos 4 días en vilo con la especulación como única herramienta y el presidente, en una conferencia de prensa de apenas 7 minutos y sin aceptar repreguntas, diciendo que estaba cansado, que no tenía una línea de tiempo, diciendo que convocó a una reunión. Después diciendo que en definitiva pasó a saludar a una reunión donde o bien se destruyó información que tenía que llegar a la ciudadanía, eso es un pedido de acceso a la información pública, o bien que se obstruyó para que esa información no llegara. En cualquiera de los dos casos es grave. El presidente, no sé si pretende sacar la pata del lazo diciendo pasé a saludar. ¿Qué es pasé a saludar a una reunión que yo convoqué? Es decir, hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Está todo bien con lo que yo dije? O es decir, hola muchachos, ¿y nada más? ¿Qué es lo que define un saludo? Lo que se dice, la extensión de tiempo, el hecho de que el presidente haya estado 2 minutos, ¿quiere decir que pasó a saludar? En definitiva, no le creen al presidente. Pero es que no es una cuestión de creer o no creer, es que no es claro. Yo para creer necesito una explicación clara. Y acá lo que tenemos es una tremenda crisis de credibilidad. Y no ayuda al vínculo entre las instituciones. El próximo integrante del Poder Ejecutivo, que llamemos a una interpelación, o a un régimen de comisión general, o a una comisión, ¿en qué circunstancias va a venir? ¿Va a venir a decir lo que quiere o va a venir a decir lo que tiene que decir como es su deber constitucional de rendirle cuentas al Parlamento? Eso tiene que quedar claro. ¿No pudo Fernando Pereira, cuando se reunió con el presidente, sacarse esas dudas? Honestamente, no sé cómo transcurrió la reunión, eso lo saben quienes estuvieron en la reunión. La extraña que la conferencia ayer de Maciel. Hizo una conferencia para decir que no era lo que Bustillo le dijo que era. Después no saqué ninguna otra conclusión, capaz que la tengo que mirar de nuevo. ¿En qué sentido? ¿Porque borró los chats? ¿Los terminó borrando igual? Borrando, sí, terminó borrando. No sé, la gente renuncia y parece que no hizo nada. Borra los chats y parece que no hizo nada. Todo es raro. Estamos en un momento que está difícil para entender las cosas así. Y ahora no sé qué es lo que va a ocurrir, pero lo cierto es que uno... A mí no me dejaron hablar. Intenté hacer una argumentación para poder explicar por qué queríamos un asunto político con la mejor buena voluntad de poder armar un debate y que la semana no empiece en el Senado como si no hubiese pasado nada. Y no me dejaron hablar. De hecho, desde que llegué estaba con, llamémosle, advertencias. Ahora, Nale, Juiz Heber en la misma conferencia de prensa dice que en realidad ellos aportaron todo lo que tenían y que en todo caso además abandona el cargo sin problemas de gestión, sin problemas de... Esto no es una crisis institucional, dijo que en realidad era un problema político y por eso da un paso al costado. Es que el ministro Heber cuando grita, dice que no grita, a partir de ahí todo también es complicado de entenderlo. Usted dijo recién, llamémosle advertencias, ¿le amenazaron? Advertencias, digo. ¿Pero qué le advirtieron? No es, no está en la versión taquigráfica. No importa. Sí, discusiones un tanto agraviantes, digamos. No, no, en el contexto en el que se dio el inicio de la sesión. No, se terminó acá, no está en la versión taquigráfica. Igual nosotros averiguamos y ya dijimos quién había sido, en este caso el intercambio en el pasillo con Nani, y bueno, veremos qué es lo que sucede más adelante con esta temática. Habló Graciela Bianchi, defiende al gobierno. Ella dice que participó de la reunión de la casona de Prado, pese a que los audios de Bustillo dicen lo contrario. Yo estaba sentada delante de Bustillo, dijo Bianchi. Los que se dicen que no se dieron están. Reitero, yo estos días de semidescanso volví a leer la interpelación y tengo subrayado lo textual. Lo textual. En consecuencia, si hubiera habido hoy, hubiéramos aprobado el asunto político, se los hubiera recordado para que es advertirle lo que corresponde a Carolina H. Entonces, vamos a terminarla porque esto no voy a hablar porque sería, eso sí, la causa está abierta, no sé si al final designaron fiscal, sí, porque iban al mismo, bueno, porque al principio iba a ser distinto. Bueno, va a ser Machado entonces. Perfecto. Entonces el doctor Machado se va a pronunciar en poco tiempo, supongo yo, porque cuando hay grabaciones y hay chats y hay declaraciones y hay cotejo con hechos, ya está. No es cuestión de... No, a nosotros nos pagan para controlar, por supuesto, ni que tal vez, pero sobre todo además para que gobernemos conjuntamente con el Poder Ejecutivo. Tenemos que votar leyes, hoy quedaron pila de temas postergados, otra vez. Yo creo que la gente está cansada. Yo que camino en los barrios, voy a los supermercados, la gente está harta. Hay determinados nombres que se le, ya no aguantan más y a esta altura creo que ni retienen las cosas. Senadora, ahora Bustillo no mintió ante el Senado al decir que no conocía a Marcet cuando después aparecen las comunicaciones. Yo no voy a decir nada. Porque reitero, Machado tiene todo, el doctor, perdón, Machado tiene todo, pero además, yo estuve en la interpelación, lean la versión taquigráfica, vean lo que dijo Bustillo. ¿No se intentó eliminar un documento público por parte del asesor del presidente? En absoluto, y les voy, pero eso es una opinión personal, que no involucra a nadie más que a mí. Yo soy escribana, y lo recuerdo siempre, porque es un orgullo para mí ser escribana. Un acta notarial... Cosa que los abogados además les da bastante bronca, que no puedan tener fe pública como tenemos los escribanos. Un acta notarial, en este caso de incorporación de chats, forma parte del registro de protocolizaciones de los escribanos. Porque ahí dicen porque se destruyó y era oculta. Pero no, ni siquiera tienen un escribano que los asesoren y les digan, a ver, muchachos, no sigan diciendo disparate. Es la matriz. El registro de protocolizaciones del escribano. Entonces, cuando se incorporó el chat o los chats, lo que quieran, o cualquier cosa, porque se puede incorporar muchas cosas, hasta objetos se pueden incorporar, quedan para siempre. Y el escribano, cuando se muere o se jubila, entrega su registro de protocolizaciones y su protocolo a la Suprema Corte de Justicia. Senadora, usted dice que estuvo en la casona del Prado. ¿Esto se contradice con el audio de Bustillo? ¿Qué pasa con ese audio que apareció de Bustillo? Hay que preguntarle a Bustillo y para eso está Machado. Yo estaba sentada frente a Bustillo, frente a H, frente a... Estábamos todos, los senadores de la coalición. O sea, lo que dice Bustillo en el audio no es lo que pasó en la reunión. No voy a emitir opinión porque estaría interfiriendo con un fiscal que, por lo que veo, está estudiando el tema, porque escuché los audios. No sé quién los publicó, será Fiscalía, porque Fiscalía... La palabra de Bianchi me quedó fuera, manda la aventura, pero la senadora coordinadora de la bancada de Frente Amplio quedó armada para salir en el informativo del mediodía, así que allí la van a poder escuchar. Nos vamos. Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.